Mundofonías. Mundofonías. Un lenço branco que acena quando o barco deixa o cais. Começa a saudade a pena de que nascem vendavais. Começa a saudade a pena de que nascem vendavais. Atrás do cais a cidade, para lá do cais o mar. Em qualquer lado a saudade que dá a partir e voltar. Em qualquer lado a saudade que dá a partir e voltar. Há um lenço à despedida, há um jeito de revolta. O regresso traz a vida, renasce a vida na volta. O regresso traz a vida, renasce a vida na volta. Ora triste, ora boa, são tudo horas de cais. Partir, voltar a Lisboa, até ver ou nunca mais. Partir, voltar a Lisboa, até ver ou nunca mais. Conheci o vendaval, fiquei no cais desolado da partida desse mal. É que nasceu este fado, da partida desse mal. É que nasceu este fado. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os damos la bienvenida a una nueva edición de Mundofonías, este programa basado en las músicas de inspiración popular de todo el planeta y alrededores, que os ofrecemos Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid a través de las 50 emisoras que lo difunden por buena parte de la galaxia. Y comenzamos homenajeando a uno de los grandes fadistas que nos acaba de dejar precisamente con el comienzo del año, el 1 de enero. Fallecía Carlos do Carmo, nacido en Lisboa en el año 1939. Carlos Alberto do Carmo Almeida es uno de los grandes representantes, como digo, de este género lisboeta y portugués por antonomasia, con innumerables discos a partir del año 63, nada menos. Esto, si no nos fallan las cronologías, es del año 1969, hace ya medio siglo, un poquito más incluso, desde que Carlos do Carmo cantara de esta forma maravillosa esta saudade mal do fado, con la que hemos querido recordar a este gran artista. Y con otro artista ibérico, también desaparecido recientemente, vamos a continuar. Nos vamos de costa a costa, desde el Atlántico al Mediterráneo, desde Lisboa a Barcelona, con el recuerdo de Jordi Fàbregas. Y en su trabajo destaca, por un lado, el aspecto musical, con grupos como Primera Nota en los años 90, el Pont d'Arcalís a partir de finales de los 90 y ya durante el siglo XXI, diversas colaboraciones con artistas y con otros grupos. Y también otra de su labor fundamental es la de impulsor cultural en tierras catalanas, dirigiendo festivales como el Tradicionarius, toda una referencia en la música popular y tradicional en Barcelona durante casi tres décadas. Vamos a recordar a Jordi Fàbregas con aquel grupo Primera Nota, disco del año 1990, Leche y Vino, y esta canción, Don Francisco. Ja en repiquen a la porta, Mariagna em baixa a obrir. Si sabia que és Don Francisco, ai que de mi Dios, prompte em baixaria a obrir, ai Dios de mi. Don Francisco és Mariagna, Don Francisco n'és aquí, a l'obrir-ne de la porta, ai que de mi Dios, lo que en dir se li apagui, ai Dios de mi. Se'n donen mano per mano, ja se'n van cap al jardí, se'n cullen un pom de roses, ai, té de mi Dios, i un altre de gessamí, ai, Dios de mi. Ja manen a la criada, la quina els en sol servir, que tregui llençols de seda, ai, que de mi Dios, coixineres de setí, ai, Dios de mi. I una camisa ben blanca per a descansar i dormir a les 12 de la nit, ai, que de mi Dios, Don Francisco fa un sospit, ai, Dios de mi. Que sospireu, Don Francisco, no ho solíeu pas fer així. Ara estava sospirando, ai, que de mi Dios, quants eren els meus fins, ai, Dios de mi. Tots són vostres, Don Francisco, del més gran fins al més xic, menys aquell mitjanito, ai, que de mi Dios, que és del traïdor del marit, ai, Dios de mi. No em diries, Mariagna, on lo tens el teu marit? Avui n'he sabut noves, ai, que de mi Dios, que és a 100 llegües d'aquí, ai, Dios de mi. No tens tan lluny, Mariagna, no tens tan lluny que és aquí, trista de mi, pecadora, ai, que de mi Dios, sou parlat per a morir, ai, Dios de mi. Antes a mi no me mates, tres paraules així que em di, ai, viudetes i casades, ai, que de mi Dios, preneu exemple de mi, ai, Dios de mi. Quan tingueu lo marit fora, porta no em baixeu a obrir, que us pensareu que és lo maco, ai, que de mi Dios, i és el traïdor del marit, ai, Dios de mi. Hey! Primer segmento de esta edición de Mundofonías con el recuerdo a estos dos personajes ibéricos, artistas, como el fadista Carlos do Carmo, como este músico y también activista cultural Jordi Fàbregas. Aquí le escuchábamos con el grupo Primera Nota, el disco Llet i Vi, Leche y Vino, del año 1990. Y vamos a continuar en Barcelona. ¿Y qué se puede hacer musicalmente en Barcelona? Muchas cosas, pero por ejemplo disfrutar de la rumba de Barcelona. Y eso lo vamos a hacer ahora mismo con un barcelonés de adopción. Si bien originario de Buenos Aires, Javier Patricio Pérez Álvarez. Quizá ese nombre no os diga nada, pero si os digo que se trata de Gato Pérez, pues ya muchos le habréis ubicado correctamente. No hace mucho escuchábamos, de hecho, una versión instrumental bien bonita de su rumba Gitanitos y Morenos en la versión de Cati Plana y Pau Puig. Así que vamos a escuchar precisamente la rumba de Barcelona de Gato Pérez, que aparecía en su disco Cara Bruta, si no recuerdo mal, era su primer disco del año 1978, y lo hacemos con ocasión de un libro que acaba de ser publicado y que gentilmente la editorial Aldimoni Pelut nos lo ha hecho llegar a nuestras manos, un libro bien bonito titulado Mediterráneo, un mar de músicas, con un montón de ilustraciones, un repaso por diversos estilos musicales, muy adecuado para chavales y chavalas que quieran adentrarse un poquito en estas músicas, como digo, muy visual, y que contiene también una lista de canciones como sugerencia, entre las cuales se encuentra, por ejemplo, esta de Gato Pérez, La Rumba de Barcelona. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Chigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. انا وغزالي في جبل اللقط النوار انا وغزالي هلالا Estáis en Mundofonías, hemos viajado desde Barcelona hasta Orán y desde la rumba catalana hasta el Rai argelino. En el año 2000 se publicaba este disco Noir de esta gran artista y diva del Rai llamada Sheikha Rimiti. que falleció algunos años después, en el año 2006. Y la recordamos porque también es otra de las sugerencias sonoras contenidas en este libro Mediterráneo, un mar de músicas, con ilustraciones de Lluís Ràfols y el texto de Jordi Alsina. Una buena manera de iniciar a los más jóvenes en estas músicas, también de una forma, como digo, muy visual. Vamos a escuchar otra pieza más de las que aparecen aquí sugeridas, y nos encanta que se haya elegido también a Rosa Eskenazi, esa gran cantora griega, nacida en 1897 en Constantinopla, en Estambul, y de orígenes sefardíes. Es decir, sus ancestros se remontan a aquellos judíos que fueron expulsados de tierras ibéricas, cuando los llamados reyes católicos les dio por hacer lo que modernamente llamaríamos una limpieza étnica. Rosa Eskenazi y su familia se trasladaron posteriormente a Salónica, cuando todavía pertenecía al Imperio Otomano, más adelante a Atenas, y entre los años 20 y 70 del siglo pasado estuvo activa grabando un montón de canciones y deleitando de lo lindo a los amantes de la buena música. Vamos a escuchar esta pieza, Tu Perea Alani, grabación del año 1935. Escuchábamos esta canción Tu Perea Alani de la cantora griega Rosa Eskenazi, otra de las sugerencias musicales de este libro que comentábamos, Mediterráneo, un mar de músicas. Y nos encanta que además de discos llegados a nuestra redacción, también podamos hablar de vez en cuando de libros, así que os animamos, autores, editores, ilustradores, si la temática tiene que ver con nuestras músicas de inspiración popular del planeta, nos encantará hacernos eco. Y vamos a continuar en Grecia, de esta grabación de 1935, nos vamos ahora con una que se publica en estos días, 86 años más tarde. Se trata del artista Nikos Angusis. No sé si le habremos mencionado, pero sí que ha sonado en este programa como miembro del Rodopi Ensemble, ese estupendo grupo de tierras de Tracia que en ocasiones se ha dejado caer por aquí por Mundofonías. Ahora él tiene un proyecto en solitario, aunque con un montón de gente, dedicado a rescatar y redescubrir las músicas tradicionales de la zona de Evros, que se sitúa en el extremo oriental continental de la actual Grecia, justo lindando con Bulgaria y con la Turquía europea. Él es clarinetista y, como decimos, también intervienen muchos artistas populares en este disco junto a él. El disco se titula Me Miapnoi Horos, algo así como Con un aliento baila, del cual escuchamos esta pieza, Tasio Mumari. programa y en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Pues no nos hemos ido muy lejos de esas tierras de Evros, en Grecia, justo lindando con la vecina Bulgaria y con Turquía. Pues hemos escuchado música de inspiración búlgara. Por allí continuamos, por esa región histórica de Tracia, en el sureste de Europa. Aunque, como veis, la sonoridad es bien diferente. Y es que esto que hemos escuchado es parte del nuevo disco de Transglobal Underground, el mítico y veterano grupo de la escena londinense que hace ya muchos años empezó a mezclar sonoridades de muchas partes del mundo con ritmos destinados principalmente a las pistas de baile. Su último disco, su nuevo disco del 2021, es Gathering of Strangers, Reunión de Extraños, y aquí realmente se juntan con artistas de muy diversos lugares, de Bulgaria, de Polonia, de Hungría, de la propia Gran Bretaña, etcétera, etcétera. Aquí concretamente escuchamos esta pieza, Oye, Pastor, en la cual intervenía el trío Perunica, un trío de voces búlgaras instalado en el Reino Unido, junto con músicos búlgaros también, tocando la flauta cabal y la gaida, la gaita. También hay un cabal húngaro, violines, el tambor dabul y los ritmos electrónicos en esta pieza que hemos escuchado. Y continuamos orbitando el Mediterráneo en esta edición de Mundofonías. Bulgaria no da al mar Mediterráneo por poquito, son pues un par de decenas de kilómetros seguramente en la zona más cercana, pero obviamente está en esa órbita cultural. Y en este caso nos vamos con una curiosa historia, la de este proyecto llamado Crimi, cuyo primer disco verá la luz pues todavía dentro de 2 meses que le quedan. Ya os lo vamos anticipando aquí en Mundofonías porque saldrá publicado a principios de abril de este 2021. El disco Luchi e Guai, nacido principalmente de la inspiración del cantante y saxofonista Julien Le Suisse, e inspirado en gran manera por las canciones que le cantaba su abuela siciliana. Una sonoridad muy curiosa, como vais a comprobar, que también incluye evocaciones de funk añejo, rai argelino y un montón de cosas más. Como digo, es la música de Crimi. Oh shit.

Continuamos en Mundofonías después de haber estado por diversas partes del Mediterráneo, sobre todo, y también haber visitado la zona griega de Tracia en la parte nororiental. Nos vamos ahora a la zona noroccidental, el Épiro, que también tiene maravillosa música con su carácter distintivo. Y escuchamos ahora a Sotiris Katsouras, quien se plantea cómo sonaría la música del Épiro antes del dominio absoluto como instrumento rey relativamente reciente del clarinete. Así que se propone recuperar el protagonismo del laúd tamburás, del violín, de la flauta tamboril chamara o del lauto. El proyecto musical lleva por nombre Ala Room, impulsado, como digo, por este violinista Sotiris Katsouras. Y vamos a despedir ya esta edición de Mundofonías con más música que nos llega de Grecia, que ha abundado bastante en esta edición del programa. En este caso es Thanos Stavridis, estupendo acordeonista que aquí en este disco se hace acompañar en los diversos temas por numerosos artistas de diferente procedencia, griegos, búlgaros, turcos, de otros lugares de los Balcanes, etcétera, etcétera. Concretamente en esta pieza que escuchamos, los 1001 cuentos, 1001 Tales, junto a Thanos Stavridis y su acordeón, está el tocador de flauta cabal búlgaro Teodosi Spasov, el contrabajista Yannis Papatriamfilou y el percusionista Christos Tasios. Con este disco Spicy Margarita, Margarita especiada, Margarita picante, despedimos esta edición de Mundofonías, el programa que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, para las 50 emisoras que lo difunden en buena parte del sistema solar y alrededores. Recordad nuestra página web mundofonías.com, nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. También nos tenéis en Facebook, Instagram y Twitter. Os dejamos ya con Thanos Stavridis. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud.